tiempo que yo guardo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. Es muy triste, quiere tanto a mi prietita y lleva en el alma tanto orgullo. Falsa y traicionera, te perdono porque todavía te quiero. Aunque pasen muchas, muchas primaveras, olvidarte no podré, yo te lo juro. No te pido ni te ruego que me quieras, solo quiero que me escuches, mi ranchera. El cariño